No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Tenemos comunicación telefónica con Juliana Aguilar, que es la presidente de la ONG Alma del Sur. Hola, Juliana, ¿cómo andamos? Acá estamos, feliz con este logro tan reciente. Sí, eso iba a hablar. Tenemos comunicación telefónica con vos porque en el marco del espacio de Banca Ciudadana, el Consejo Deliberante de Venado Tuerto debatió y dio aprobación a la ordenanza de cupo laboral trans. De este modo, la Ciudad del Sur Provincial se convirtió en la segunda en Santa Fe en lograr en contar con una norma de estas características. Contanos cómo se logró esta ordenanza, Juliana. Fue algo muy agradable para nosotras. Sí. Lo venimos luchando hace un par de meses. Estamos al proyecto a través de la Banca Ciudadana. Sí. Con la ayuda de la Municipalidad de Venado Tuerto y de la Secretaría de Política Sexual de Universidad. Y lo llevamos al Consejo y fue votado por unanimidad del Consejo y así ya tenemos numerado todo nuestro cupo laboral trans. Perfecto. ¿Y cómo trabajaron en esta ordenanza y quiénes trabajaron en la iniciativa? Nosotros, solamente las chicas, un grupo de chicas trans de Venado Tuerto, que somos la que formamos la agrupación Alma del Sur. Perfecto. ¿Y qué dice la norma exactamente para que los oyentes sepan? La norma dice que la Municipalidad de Venado Tuerto debe tomar por año a 5 personas. Sí. Trans, travestis y transgénero. Sí. ¿Y ya las tomaron? Recién salió la ordenanza, un día. Ah, perfecto. Entonces, en el transcurso del mes que viene seguramente ya entren. Sí, totalmente. Ahora estamos armando un registro que las chicas se vayan anotando y después ahí sí ya van a empezar a trabajar. Perfecto. Bueno, y contanos un poco qué es la ONG Alma del Sur. Y Alma del Sur es una agrupación que se formó con chicas trans de acá de Venado Tuerto y del sur de la provincia de Santa Fe para luchar por nuestros derechos. Muy buena. Chicas que venimos solamente que la única opción que tenemos trabajar es la prostitución. Sí. Que vemos que hay todos los días chicas golpeadas, chicas agredidas, entonces queríamos ver de buscarle una nueva solución, de buscarle cambios a todo esto para mejorar nuestra calidad de vida. Perfecto. Y la gente que se quiere acercar, ¿a dónde se puede comunicar con ustedes para acercarse a la ONG? Nosotros tenemos una página que se llama Agrupación Alma del Sur. Perfecto, y pueden buscarlo por internet y ahí tienen todo el contacto. Ahí tienen todo el contacto, sí. La verdad, Juliana, que esta iniciativa es muy buena y esperemos que se pueda replicar en diferentes partes del país, ¿no? Sí, la verdad que sí. De eso estamos muy orgullosas porque seguro. Somos la segunda. Sí. Somos la segunda ciudad de todo el país. Sí. Y la segunda en la provincia. Claro. Muy agradecidas con el gobierno, con la Subsecretaría de Diversidad de Política Sexual de la provincia, que siempre nos están apoyando en todo. Claro, claro. Así que bueno, la verdad, Juliana, las felicito por todo el trabajo que realizaron y que este es un gran logro y esperemos que, bueno, se tome el ejemplo en otras partes. Sí, ojalá así sea. Muchas gracias. Bueno, Juliana, muchas gracias por la comunicación telefónica y muy amable. A ustedes. Hasta luego. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos. Tenemos comunicación telefónica desde la provincia de Chubut, en nuestra delegación de Rawson. Hablamos con la coordinadora de la receptoría, Sandra Riquelme. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, todo, bueno, en nuestra ciudad, que es donde está sentada la receptoría de la Defensoría del Pueblo, sí, de la Nación, está todo bien, todo normal. Sí. Hemos tenido graves inconvenientes con las inundaciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sí, sí, salió en todos los medios. ¿Cuál es la situación sanitaria y cómo es la situación de los evacuados? Bueno, de verdad que, bueno, se está trabajando mancomunadamente. Nosotros, sí, estamos distantes, ¿no?, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sí, alrededor de 400 kilómetros. Sí. Sabemos por los medios periodísticos que se está trabajando intensamente y en forma coordinada a nivel municipal y provincial, que hay evacuados que están siendo asistidos. Y bueno, se está recibiendo afortunadamente la ayuda y la solidaridad de toda la provincia y del país. Sí. Así que bueno, como siempre decimos, Argentina, ¿no?, con, sí, el esfuerzo para recuperar todo. Exacto, como siempre decimos, Argentina es un país solidario, la verdad. Sí, en estos momentos es donde se aprecia, bueno, en la unión y la solidaridad, porque realmente hay que reconstruir, hay sectores que hay que volver a construir, ¿no? Sí, seguro. Con obras que requerirán de inversiones importantes y bueno, que seguramente se requerirá el auxilio, el soporte desde Nación, ¿no? No, o sea, obvio. Son obras importantes las que quedan por hacer. La verdad que es terrible, el agua arrasa con todo, así que mi solidaridad para todos los evacuados desde acá, desde la Defensoría, bueno, del Pueblo. Estuviste participando de la Mesa Intersectorial de Salud Mental en la ciudad y de Rawson. Contanos un poco quiénes participaron de la mesa. Te cuento que la Mesa Intersectorial es un espacio que se viene sosteniendo desde, sí, 2014, y que convoca a distintas instituciones abocadas en el trabajo de la salud mental. Sí. Se conforman comisiones de trabajo, y la reunión que se mantuvo la semana pasada es de una comisión de esta mesa grande intersectorial que se aboca a los dispositivos, ¿sí?, dispositivos, sí, de salud mental. Sí. En ese marco se hizo esta reunión, que contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo Provincial, sí, a través de la Dirección Provincial de Discapacidad, del municipio de la ciudad de Rawson, sí, representantes del Ejecutivo, la Dirección Municipal de Discapacidad, y también concejales que asistieron a la reunión. Perfecto. Asimismo se sumaron funcionarios de la Defensa Pública, Provincial, uh-huh, de la Oficina de Empleo Municipal, bueno, en fin, fue variada la concurrencia. O sea, fue intersectorial, como dijimos antes. Intersectorial. Exacto. Intersectorial y también interdisciplinaria, ¿no? Porque se cuenta con distintos profesionales. O sea que la mirada es bastante amplia y enriquecedora. Exacto. El objetivo de esta reunión fue un poco promover el conocimiento entre los distintos actores, ¿no? ¿Qué, sí, qué funciones, qué, y cuál es su rol con respecto, sí, la ley de salud mental, sí, ¿no? Y con respecto a las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, estrictamente lo referido al cupo laboral de personas con discapacidad. Perfecto. El objetivo era como tratar de tener una mirada integral y amplia. Sí. Porque ambas leyes lo que promueven es la inclusión, sí, de las personas, ¿no? Sí. En su caso, las personas con padecimiento mental, y en el otro caso, personas con discapacidad. Exacto. Pero en ambos casos, con una mirada amplia, lo que se propone es la inclusión, sí, la inclusión laboral. Sí, sí, sí, sí. Y la oferta de dispositivos que contemplen y faciliten esta inclusión. Perfecto. El problema en nuestra comunidad, en Rawson específicamente, esta mesa no es provincial, sino que es local de la ciudad de Rawson, sí, es la falta de recursos económicos. Sí. Entonces, bueno, la idea es potenciar los recursos humanos, claro, que son bastante bien formados y capacitados en esta nueva perspectiva, de como una manera de paliar la falta de recursos económicos o de inversiones que por ahí no se tienen, ¿no? Bueno, un poco eso, coordinar esfuerzos visibilizar lo que está haciendo, los que están haciendo distintas áreas, potenciar por ahí también tratar de potenciar algunas oficinas que tienen misiones importantes, pero que en este momento están como un poco desfasadas en cuanto a los programas de inclusión, ¿no? Claro. Algunas porque no tienen, digamos, los funcionarios responsables designados. Exacto. ¿Sí? Como el caso de la representación o la delegación del Ministerio de Trabajo de Nación en la provincia del Chubut. Claro. Entonces, a veces eso dificulta la comunicación y la continuidad de algunos programas que se venían realizando con bastante éxito en la zona, como programas Promover, por ejemplo. Claro. Que formaban o capacitaban a personas aspirantes, ¿no?, a acceder a un empleo, que tenían una persona con discapacidad aspirante a tener un empleo. Sí. Y que, bueno, después de esos programas quedaron ahí como a medio camino, al no tener una continuidad efectiva de inclusión al mercado laboral. Entonces, bueno, trabajando, sabiendo que tenemos todo esto, sabiendo que también tenemos una ley provincial que obliga a cubrir un cupo de 4% de la administración pública provincial con personas con discapacidad, la forma de coordinar acciones, ¿no?, para que se pueda cumplir con ambas legislaciones. Exacto. Quizá un tanto ambicioso el objetivo, pero bueno, empezar a conversar esto y ver de qué manera uno puede impulsar, incentivar. Exacto. Y sensibilizar a la sociedad respecto de que hay que garantizar estos derechos, ¿no? Para que los oyentes sepan, tanto en este tema que estuvimos hablando recién de la mesa intersectorial como de las inundaciones, se pueden dirigir al Defensor del Pueblo para que los ayudemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, que la dirección del Defensor del Pueblo, sí, sí, en la ciudad de Rawson, sí. Está ubicada en Mitre 550. Sí. Rawson es en el edificio de legislatura. Perfecto. Y si no, se puede comunicar acá en la sede central y nosotros los vamos a derivar, como ya saben, por Facebook, por Twitter o acá en Suipacha 365 en Capital Federal. ¿Está bien, Sandra? Así es, así es. Muchísimas bueno. gracias. No, gracias a vos por la comunicación y esperemos que mejore todo con respecto a las inundaciones. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo de la Nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.